Hola, soy Oscur y estoy haciendo una prueba de voz para colaborar en el proyecto de traducción y localización al castellano del videojuego Broken Sword 2.5. No es suficiente, George. ¿Creías que con eso ibas a vencernos? Somos mucho más poderosos que todo eso. No, mi mamá no está aquí. ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo? Estoy observando el paisaje. No tengo otra cosa que hacer desde que me jubilé. Este es el mayor invento de la historia. George, te aseguro que yo mismo me he sorprendido de mis capacidades. Sí que tenemos una habitación libre. ¿Le gustaría hospedarse en nuestro hotel? Bien, aquí tiene la llave de su habitación, señor. Gracias. Has llegado demasiado lejos, George. Ahora tenemos que quitarte de en medio.